Corina. Va Corina. Ponme la mano aquí. Va Corina. Va Corina. Ponme la mano aquí. Va Corina. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, Macorina, ponme la mano aquí. Ay, Macorina. Macorina, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, ven y pon. Macorina, ven y pon. Macorina, pon, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. ¡Ay! Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, pon, pon. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Thank you.

Buenos días, compañero Adrián. Mi nombre es Reina. Buenos días. Sí, yo soy Adrián. Interrumpimos este programa para poder escuchar el día de hoy el noticiero popular aquí en radiosantaana.org. Muchas gracias por estar escuchándonos en su... Sí, en su noticiero popular, hoy miércoles 5 de julio 2017, estamos aquí en el noticiero. Reina, ¿qué tal amaneció el día de hoy? Pues bien. Qué bueno, yo también, gracias a Dios, amanecimos. Estamos echándole ganas a todas las cosas que nos están sucediendo en esta vida, a mucha gente que está pasando por cosas que pues a lo mejor son cositas para poder aprender, pero Reina. Sí. El día de ayer se celebró, ¿qué se celebró el día de ayer aquí en Estados Unidos? Aquí en el norte. Ah, pues se celebró el 4 de julio. Sí, fíjate que el 4 de julio, pues se celebra este día de la independencia. Mucho, yo me acuerdo que ayer estaban en el pueblo de Lakeview Nuevo y estaban diciendo que estaban celebrando el día de la bandera cuando es el día de la independencia. Y le digo, no, yo sé que es el día de la independencia. No es el día de la bandera. No es el día de la bandera. Entonces estaban un poquito confundidos. ¿Qué es lo que se celebra? Bueno, hay gente que es nacida aquí, que viene de padres mexicanos, que aún todavía no se identifican como estadounidenses, pero pensaban que estaban celebrando el día de la bandera, porque, o sea, salen muchas banderas, ¿no? Pero es que en realidad no es que se esté celebrando el día de la bandera, sino que se está celebrando el día de independencia de Estados Unidos. No sé si tengas por ahí algunos datos, Reina, que nos quieras compartir de esta festividad que celebra aquí en el norte el día de ayer. Pues sí, primeramente felicidades a todos los que celebraron el 4 de julio. Muchas personas, no sé si te tocó mirar en las calles, en los parques, en las playas, o sea, sí. Con el calor que estaba haciendo. No. Sí, oye, pero sí festejaron en familia, es una ocasión para festejar en familia y pues los niños fueron los más contentos por echarlos. Los cohetes y también miré en los parqueaderos de las escuelas. Estacionamientos. En estacionamientos, en las calles de la ciudad, en muchos lugares. ¿Qué había en las calles, en los estacionamientos de las escuelas? Pues es que como no hay muchos parques, por ejemplo aquí alrededor en donde estamos, no hay muchos parques, entonces pues los niños, las familias se reúnen en las calles, en los estacionamientos de las escuelas, de los departamentos. Lo importante es celebrar, ¿no? Así y es. Pues que se la pasaron muy bonito, aunque anoche estaba el cielo todo lleno de smog, olía pura pólvora, ¿no? Sí, pero muy contentos y felices. Y como digo, pues los niños eran los más felices. Sí, pues sí. Así es. Pues es bonito celebrar, estar en este lado. Bueno, las personas que yo, si yo me identificara como por decir, nací aquí o soy una persona ciudadana estadounidense, pues es bonito celebrar esto el 4 de julio, ¿verdad? Ya que es una conmemoración a nuestra patria y nuestra patria. Sería pues aquí, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Si yo fuera estadounidense, es bonito, pero fíjate que es algo bien padre de que hay mucha gente de que conmemoran la tierra, ¿no? En donde la tierra pues soportan al ser humano, está aquí y pues hay gente que también se reunió nada más para poder hacer como un ritual, ¿verdad? Hacer un ritual, besar la tierra y hacerle rosarios, no sé cómo llamarle, pero son ceremonias, ¿no? Sí. Y pues un saludo a todas las personas que hacen todo ese tipo de cosas en conmemoración a la tierra aquí de Estados Unidos. Y no tan solo aquí, sino que hay muchos lugares que hacen lo mismo, ¿no? Sí, pues. Pero bueno, yo estoy yendo por otro lado, pero bueno, vamos a, sé si nos tengas algo por ahí. Sí, lo que pasa es que aquí nos mandaron una nota, precisamente datos que debemos de saber de la independencia de Estados Unidos. Entonces, aquí me mandaron una nota y es relación al 4 de julio. Y dice, hoy celebramos el 241 aniversario de la Declaración de la Independencia, mientras que la declaración fue lanzada más de un año después del estallido de la Guerra Revolucionaria. El documento de 1776, fue visto como una explicación formal de por qué el Congreso había votado para declarar la independencia de Gran Bretaña. La declaración fue realmente aprobada el 2 de julio sin oposición, pero se hizo oficial el 4 de julio. Es por eso que celebramos el Día de la Independencia en esta fecha. La Declaración de Independencia fue lanzada originalmente en una variedad de formas, incluyendo por lo menos 200 de los llamados impresos Dunlap, llamados así después de la impresión realizada por John Dunlap de Filadelfia. Perdón. De acuerdo con las ediciones contemporáneas de la Declaración de la Independencia, los decretos se distribuyeron a lo largo de los 13 estados, dando posteriormente publicaron sus propias copias a los nuevos ciudadanos estadounidenses. Y aquí sigue la nota, a ver, dice: Richard Henry fue miembro del segundo Congreso Continental que pidió a la independencia de colonias de Gran Bretaña. También había sido firmemente a los artículos de la Confederación, un acuerdo temprano entre los 13 estados originales que sirvieron como primera constitución americana. En junio de 1776, Lee pidió una resolución para la independencia. La resolución de Lee fue la primera aseveración formal aprobada por el segundo Congreso Continental anunciando la formación de los Estados Unidos. Más tarde se convertiría en la más famosa conocida como la Declaración de Independencia el 2 de julio. La declaración ha sido el esfuerzo conjunto del Comité de los Cinco, teniendo a Thomas Jefferson como autor principal. Los otros cuatro colaboradores fueron John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, representante de Connecticut, y Robert Livingston, representante de Nueva York. Antes de la aprobación oficial de la declaración del 4 de julio, John Adams escribió a su esposa Abigail el 3 de julio. El segundo día de julio de 1776 será la época más memorable de la historia de América. Estoy convencido de que será celebrado por las generaciones sucesivas como el gran festival de aniversario. Debe ser conmemorado como el Día de la Liberación por los actos solemnes de devoción a Dios Todopoderoso. Debe ser solemnizada con pompa y desfile, con espectáculos, juegos, deportes, armas, campanas, hogueras e iluminaciones de un extremo de este continente al otro, desde ahora hacia adelante para siempre. Lee se convertiría en un senador de los Estados Unidos de Virginia. Thomas Jefferson y John Adams asumirán la presidencia. Roger Sherman ganaría fama como la única persona que firmaría los cuatro documentos de los Estados Unidos, incluyendo la Asociación Continental, la Declaración, los artículos de la Confederación y la Constitución. Robert Livingston continuaría negociando la compra de Luisiana. En 1771, un miembro del personal se planta entre retratos del artista alemán Johann Safani, llamado George, y Queen Charlotte R. en la Royal Academy de Artes, en el centro de Londres, el 6 de marzo del 2012, antes del estallido de la Revolución Americana en 1765, los colonos realizaron el 4 de junio celebraciones anuales del cumpleaños del rey George III, de acuerdo con la historia. Estas celebraciones incluyen el toque de campanas, hogueras, procesiones y discursos. Sin embargo, en 1776, algunos colonos celebraron el cumpleaños del rey haciendo simulacros de funerales como una manera de simbolizar la libertad. En 1781, 2 años antes del final oficial de la Revolución Americana, Massachusetts se convirtió en el primer estado en hacer el 4 de julio una fiesta oficial del estado. Tomó casi un siglo antes de que el Congreso aprobara el Día de la Independencia como un feriado federal no remunerado. En 1870, bajo el presidente Ulysses Grant y el 41 Congreso de los Estados Unidos, el 4 de julio fue oficialmente reconocido el proyecto de ley. También incluyó una observación oficial de Navidad, escribe Constitución. Sin embargo, se necesitarían otros 70 años antes de que el Congreso cambiaría el Día de la Independencia a un feriado federal bajo el mando de Franklin D. Roosevelt. Y pues hasta ahí termina la nota con estos datos de la independencia. ¿Qué te pareció, Adrián? Muy interesantes, ¿no? Sí, oye, muy, muy, muy interesante. Pues sí, pues sí, como dice ahí, hubo desfiles al día de ayer, ¿verdad? El 141 aniversario de independencia de Estados Unidos. Ya, sí, el 241. Perdón, 241. Ay, me estoy saltando un siglo. Perdón. Pero 241 años de independencia de aquí de Estados, sí, Unidos. Pues sí, fíjate que ayer, pues, estando yo en un pueblo por aquí de Riverside, hubo un desfile, y lo que más me gustó de este desfile, cuando estaba yo mirando todo esto, me desperté un poquito tarde, pero sí, llegué al desfile. Y que llego al desfile y lo primero que veo fue pues una escuela desfilando, ¿verdad? Fue la primera escuela, pero después de la escuela, ¿qué crees que me sorprendí cuando en el desfile estaba pues la gente ahí esperando a todos los del desfile? Hubo caballeriza, varios ranchos, como el rancho de... Pero bueno, hubo varios ranchos y puros vaqueros, pero me sorprendió la música de banda ahí. Entonces, ¿en el desfile? En el desfile estaban ahí, y yo aquí tengo un pequeño video de lo que pasó el día de ayer ahí, y fue, sí, algo sorprendente de que estuviera una banda, unas bandas ahí, desfilando el 4 de julio, y al día de ayer dije yo, caray, y me sorprendí bastante. No, pues sí. Aquí tengo un pequeño video, pero no, es que no dicen nada, pero nada más es puro audio de la música. Pero pues ahí está la prueba de que sí hubo banda. Aquí está, y que sí estuviste. Pues al menos tengo un pequeño... Ahí no. Bueno, eso es lo que pasó el día de ayer. Pues me sorprendí bastante. ¿Por Riverside? Ahí en, bueno, Riverside. Pues saludos a toda la gente de Riverside, de Los Ángeles... ¿Y qué te parece si vamos con... lo que estaban escuchando hace rato antes de empezar nosotros a platicar acerca de lo del 4 de julio, de lo que pasó el día de ayer aquí en la celebración de Estados Unidos, el 241 años de independencia. Estuvimos escuchando música de el señor... ¿Cómo dijimos que se hubiese puesto? ¿Pancho Che? Pancho Che, porque sí, se llamaba Francisco. Se llamaba Francisco José Hernández Mandujano. Es un señor artista que es del estado de Tabasco, ¿sí? Y pues él ya murió por 1889, pero él fue autor, compositor y actor, ¿verdad? Sí. Entonces sí, esa pues fue música de este señor artista que estuvimos escuchando, al Chicoche. Chicoche. El famoso Chicoche, con esas canciones cumbia. Sí, es cumbia, salsa, merengue, bachata. No, es cumbia. Bueno, entonces él es la música que estuvimos escuchando. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos? ¿Qué es lo que nos vas a tener ahorita, Reina? ¿Qué nos vas a tocar? Pues a ver, vamos. Con la colectiva, La Pluma. Va, pues vamos a ver, vamos a escuchar eso. Padecer

Buenos días. Pues sí, ya regresamos aquí a su noticiero popular y son las 8:46 de la mañana y hoy es, Adrián, lunes, martes, miércoles, ¿qué día estamos? Sí, el último miércoles, lo que acabas de decir. Estamos en miércoles 5 de julio 2017, aquí dando las noticias en vivo en su noticiero popular por radiosantaana.org. Estamos desde el Centro Cultural de México, que se encuentra en el 837 North Rose, de la calle Rose, aquí en la misma ciudad de Santa Ana. Aquí en la ciudad, dice el compañero, how are you? La ciudad de los nopales, el condado sin naranjas, pero aquí estamos dando las noticias en vivo y les recordamos que aquí en el Centro Cultural de México hay clases de jarana, hay clases de música, hay clases de baile folclórico, salsa, cumbia, salsa, bachata y más. Pero si quieren más información, los invitamos a que vengan aquí al 837 North de la calle Rose a pedir más información de las clases que se están dando en, aquí en el Centro Cultural de México. Pero también, si usted quiere hacer un evento o tiene por ahí en su organización o en el lugar donde está trabajando, quieren hacer un evento o quieren venir a ocupar el espacio de aquí del Centro Cultural de México, son bienvenidos a la junta de los martes a las 7 de la noche para que usted pueda venir y pedir el espacio. Espacio aquí en el Centro Cultural de México. Le recordamos que el Centro Cultural de México está abierto para nuestra comunidad de Santa Ana. Y pues, Reina, no sé si me di más información de lo demás o si, ¿qué onda? No, está muy bien, perfecto. Sí, cualquier información, pues ya saben, pueden pasar aquí en el 837 North Rose. Aquí está el Centro Cultural de México y pues también nosotros aquí estamos, la radio está aquí en el Centro Cultural de México. Así es. Pues, ¿qué te parece si vamos con noticias? Claro que sí, vamos. Por ahí tienes algo acerca de los salarios allá en Venezuela. ¿Qué es lo que dice el señor Nicolás Maduro acerca del salario, Reina? Sí, oye, pues aquí nos mandaron una nota. Uh-huh. Y tiene que ver, sí, con el salario. Con el salario, fíjate, bueno, hay lugares en donde pues hay personas que están ganando, pues aquí parece que el mínimo está en 10.50, ¿no? O $11 el mínimo. Sí, pues me parece que sí. Ya no 10.50. Trabajamos. ¿Cómo estamos, Reina? No trabajas. Es que aquí no nos pagan, pero ¿cómo? Oh, pero ¿cómo lo hacemos con amor, verdad? Sí, oye, no ganamos, pero sí lo disfrutamos mucho. Nos encanta pues dar aquí la información. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos pues con esta nota que dice el salario mínimo en Venezuela es el segundo más bajo en América Latina detrás de Cuba? Pese a que Nicolás Maduro ha decretado recientemente un aumento del 60% del salario mínimo en el país, los 65.31 bolívares que conforman el salario mínimo no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los venezolanos. Un estudio llevado a cabo por Se Dice Libertad afirma que pese a que el gobierno de Nicolás Maduro ha defendido en muchas ocasiones que es el salario mínimo en Venezuela, era uno de los más altos del continente, esto no es cierto. Maduro basa su afirmación utilizando el cambio preferencial ficticio de 10 bolívares por dólar. Esta manera, los 65 puntos bolívares del sueldo mínimo equivaldrían a 6.502 dólares al mes. Sin embargo, aplicando la tasa de cambio del mecanismo de divisas complementarias, el salario mínimo de los venezolanos estaría alrededor de los $90 al mes. ¿Qué te parece? Es muy poco. O sea, como $2 por día. $3 por día. Oh, $3. Imagínate. O sea, yo estaría, si estuviera en Venezuela, estuviera trabajando por $3. Ese sería mi sueldo por día en todo un mes. Sí, oye, es barbaridad. Muy poco dinero, sí, la verdad, sí. Y pues aquí sigue la nota y dice, teniendo en cuenta estos datos, el salario de los venezolanos en realidad solo sería superior al de los cubanos, que es de $10, estas cifras quedan además muy alejadas del salario mínimo en otros países del continente. Por ejemplo, los de Haití con $133, Perú con $250. Pienso que es Perú, pero aquí la nota dice Perú, tal vez se equivocaron, se comieron una letra, pero a lo mejor sí es Perú. $250 o Ecuador con $375, pues ya va subiendo. Y pues sí, hasta ahí termina esta nota. Oye, pues qué, disculpen la palabra, pero qué jodidos, ¿no? Las personas que están trabajando por $90 allá en Venezuela al mes, ¿para qué les alcanza? Apenas, imagínate, se quieren comprar unos tenis de marca. ¿Cuántos no, al pues mes? No. No, pues imagínate, tienen que trabajar 2 meses. Pues sí, también en otros países, ¿no? Y por eso, pues llegamos acá todos, nos venimos acá precisamente. Porque pues acá ganamos un poquito más, ¿no? Aquí en el norte, aquí en Estados Unidos, sí. Decimos aquí en el norte, nos venimos para el norte para poder ganar un poquito más de lo que están, de lo que nos están pagando en nuestros países originarios, donde somos orígenes, originarios, sí, y nos está, y pero a veces que luego también nos hacen casi lo mismo, ¿no? Pero fíjate, aquí pagas, imagínate que te paguen nada más haciendo así una cuenta muy muy loca, puede decir, sí. Pero que te paguen $500 al mes, tienes que pagar 300 de renta. La renta, y los biles. ¿Los biles dónde están? O sea, el teléfono, la luz. Pues ya te quedas sin gasolina y pues te vas a pie. No, pues hay que usar la bicicleta, oyes. Pero bueno, eso es la noticia que tiene Reina acerca del salario mínimo allá en Venezuela. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música, Reina? Y ahorita regresamos con 2 noticias que tengo por aquí acerca de las mujeres indígenas que son las víctimas allá en Chiapas de violencia. Son víctimas de violencia, pero también tenemos acerca de las desapariciones que hay también allá en México. Así que ahorita regresamos, vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con estas pequeñas notas, Reina. Ok, vamos. Vamos con un poco de música. ¿Qué es lo que nos tienes? ¿Qué es lo que va a sonar? Los Xochimilcas. Ajá, Xochimilcas. Los Xochimilcas. Ajá. Zacatlán. Zacatlán, vamos. We'll be right back. cigarrillo de Elena lo prendió Pedro y lo fumó Cartagena. El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro y lo fumó Cartagena. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me da nada. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me da nada. Chúpale pa' acá y chúpale pa' allá y chúpale pa' allá y chúpale pa' acá y chúpale pa' acá y chúpale pa' allá y chúpale pa' allá y chúpale pa' acá y... Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá. Ya regresamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, depende de su estado de ánimos. Tengan claro ustedes un buen día miércoles, ya que estamos a 5 de julio de 2017 y ya son las 8:58 de la mañana. Casi son las 9. Les recordamos de que el Noticiero Popular está de 8 a 10 de la mañana, así que vamos a tener noticias, música y pues un poquito de conversación aquí con Reina, ya que estamos hablando acerca de las cosas que están pasando. Bueno, como lo que acabas de decir, la nota que acabas de dar, ¿no? De el sueldo bajo. Muy allá, bajos. Allá en Venezuela. Y pues está pues la situación muy drástica, ¿verdad? Sí, así es. Pues fíjate que tengo aquí unas notas de la Ciudad de México en donde se dice que, bueno, no se dice, sino que se ha declarado pues de que hay las mujeres chapanecas son víctimas de violencia. Pues esta nota la vengo agarrando del periódico Desinformémonos, se me traba la lengua. Dice que el encabezado mujeres indígenas principales víctimas de violencia en Chiapas, según el comité. Dice aquí que las mujeres mexicanas son víctimas de una, entre comillas, grave violencia y particularmente las mujeres indígenas en Chiapas. Esto lo denunció el representante del área jurídica del Comité Digna Ochoa, Marcos López Pérez, frente a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, desde el 18 de noviembre del 2016 se declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios de Comitán, de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, así como en algunas zonas específicas de los Altos de Chiapas. Sin embargo, los feminicidios continúan en aumento en la entidad, al igual que los actos de uso extremo de violencia y perjuicio, alertó. En su oportunidad como becario del Programa para Representantes Indígenas de la OACNUDH, López Pérez manifestó la situación de violencia e inseguridad que viven las mujeres en la entidad y en el país en general. Y resaltó que las mujeres indígenas son las principales víctimas de abusos y agresiones físicas, verbales, psicológicas en Chiapas. Tan solo en el 2017, por lo menos dos casos de feminicidio se registraron en la ciudad de Tonalá y el municipio de Pijijiapan, por el cual ni siquiera se activó la alerta BGM. A pesar de que se han registrado varios asesinatos y casos de violencia contra las mujeres, señaló el centro, muy pocos de estos casos han sido investigados por el delito de feminicidio, lamentaron sus integrantes. Con la presencia de López Pérez en Ginebra, el comité espera que se que se dé seguimiento a las denuncias e informes que previamente se presentaron con el apoyo de la Red Nacional de los Derechos Humanos de Venezuela, así como llamar la atención de los organismos internacionales sobre la situación de los derechos humanos en México, no solo las mujeres, o no solo de las mujeres, sino también de los defensores de los derechos humanos y periodistas. Por último, el comité expresó que la representación de López Pérez en la OACNUDH serviría para visibilizar el grave riesgo que corren los defensores y miembros de ese organismo, el cual ha sido estigmatizado y difamado por instituciones gubernamentales. En otra noticia, también del periódico Desinformémonos, en donde las desapariciones incrementaron 10 veces más por omisión de autoridades, según la ONU. Las cifras de desapariciones en México aumentaron 10 veces desde el 2011, gracias a que las autoridades del gobierno federal no entienden las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales, lo que permitió que los 3.000 casos registrados incrementaran 30.000. Esto lo declaró el ex relator del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ariel Dulutsky. Ay, disculpen ahí, pero está medio traba la lengua su apellido. Dice que el exaltor señaló que si el gobierno hubiera implementado las 33 recomendaciones que realizó el grupo de trabajo luego de su visita en el 2011, muchísimas de estas miles de desapariciones no hubiesen ocurrido. Agregó que desde hace un año se detectó el problema grave de desapariciones forzadas en México, pero cuando se informó que existían 3.000 casos documentados, el gobierno se enfureció en ese momento y no atendió las recomendaciones. Hoy el registro alcanza los 30.000 casos. De acuerdo con colectivos y otros organismos internacionales, las desapariciones forzadas en México rebasan las 50.000 personas, a pesar de que el gobierno solo reconoce más de 20.000. Qué cacho. Además, las actividades de búsqueda han dado con cientos de fosas clandestinas en diferentes estados del país, en los que se destacan Veracruz y Morelos. Los familiares de las víctimas constantemente denuncian la intervención de las autoridades para manipular las fosas e incluso negar el acceso a los detalles para la identificación de los cuerpos. No se están haciendo bien las cosas porque no están siguiendo ningún protocolo, señalaron los integrantes del colectivo Regresemos a Casa Morelos ante los trabajos de exhumación de restos en las fosas clandestinas de Jojutla, Morelos. A pesar de las denuncias, las autoridades continúan sin atender el problema y la impunidad ha permitido que los casos de desaparición aumenten, al igual que los asesinatos, desalojos y actos de tortura. Pues esas son las notas que tenemos del periódico Desinformémonos y estamos aquí en RadioSantaAna.org con las noticias en vivo. El día de hoy está mi compañera Reina y yo, Adrián. ¿Cómo ves las noticias de desapariciones y las mujeres que son víctimas de violencia allá en Chiapas, Reina? Sí, pues sí, está muy crítica la situación. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con otras noticias que nos tengas por ahí, Reina? Ok, sí, vamos con música. Vamos con un poquito de música. ¿Qué nos vas a tocar? Oh, recuerdo que antes de empezar estas notas, pues nos estábamos escuchando la canción de... parece que eran los Xochimilcas. El cigarrillo de Elena. El cigarrillo de Elena con los Xochimilcas. Bueno, vamos con un poco de musiquera. ¿Qué es lo que nos vas a tocar, Reina? Sí, pues seguimos con los Xochimilcas y dice Champutón. Thank you. Buenos días, pues ya regresamos aquí a su noticiero popular y son las 9:10 de la mañana y hoy es miércoles, estamos en el ombligo de la semana. Y estamos en el Centro Cultural de México, en el 837 North Rose. Y pues aquí estamos dando las noticias aquí con el compañero Adrián, que ya despertando después de un cafecito. Pues entonces, ¿qué te parece si después de la nota que diste hace rato del abuso de mujeres, ¿no? Sí, las mujeres indígenas en Chiapas, sí, que son las primeras que pues están registrando las mujeres que han sido víctimas de violencia, no tan solo en Chiapas, sino que todo en toda la República Mexicana, ¿no? Sí, pues ¿qué te parece si vamos hablando de mujeres con otra nota también aquí? Ah, no, entonces en todo el país hay mujeres, hay violencia en todo, sí, el país, claro, para las, sí, mujeres. Y esta nota nos las mandaron de una página, dice animalpolitico.com. Sí. Ajá, y dice, ¿cómo el suicidio de una mujer dejó al descubierto la industria clandestina de sexo en Londres? Conocí a Ana en Chinatown, el barrio chino de Londres, durante una cena. Parecía una china muy normal. Poco se imaginaba entonces Jenny Lu el funesto destino de aquella joven china que estaba por convertirse en su amiga. Y menos aún su suicidio dejaría al descubierto una sordida cotidianidad de abusos. Vino de una pequeña aldea de China a Londres porque quería vivir mejor, pero terminó llevando una doble vida. Recuerda Lu, quien cuenta los hallazgos a los que llevó a la muerte de la mujer en la recién estrenada película de La Recepcionista. Ah, ¿y sabes qué? Tuve aquí un problema con la computadora. Bueno, entonces vamos con otra noticia. Fíjate que ¿Ya jaló o esperamos todavía o qué? A ver, ya está funcionando otra vez. Órale, pues, sí, y dice, vino una pequeña aldea de China de Londres porque quería vivir mejor, pero terminó llevando una doble vida. Recuerda Lu, quien cuenta los hallazgos a los que le llevó la muerte de la mujer en la recién estrenada película La Recepcionista. Ana se quitó la vida en el 2009 cerca del aeropuerto londinense de Heathrow. Me sentí bien triste. ¿Cómo es que nadie sabía esto? Le cuenta a Cindy Su, corresponsal de la BBC en Taipei, Taiwán. El sueño de ir a Londres. Ana llegó al Reino Unido con un matrimonio amañado. La casaron con un británico, pero él no tenía trabajo, cuenta la documentalista. La familia de Ana había pagado mucho dinero para arreglar el casamiento y ella también tuvo que trabajar duro para cubrir la deuda que aún tenía, explica. Este comienzo no dista mucho del de otras mujeres de China, Taiwán, Malasia, Filipinas o Tailandia, que también llegan al Reino Unido, algunas con pasaporte falso, muchas de ellas divorciadas, deseosas de ofrecer una mejor vida a sus hijos. La mayoría de ellas, como le pasó también a la protagonista de esta historia, no tardarán en darse cuenta que sobrevivir en la capital británica en esas condiciones es mucho más fácil de lo que se pensaba. Ante eso, no son pocas las que empiezan a trabajar en salones de masaje, cuenta Lu. A uno de esos locales llegó Lu cuando tras la muerte de su amiga empezó a investigar sobre la vida que llevaba esta en Londres. Y allí pudo hablar con las que fueron sus compañeras de trabajo y descubrir que tras la fachada de un negocio normal se esconde todo un mundo de abusos físicos y extorsiones. Un despertar brutal. Dicen que lo van a dejar a los pocos meses o al año, pero la mayoría se acostumbra al dinero rápido, explica Lu. No quieren hacer otros trabajos en los que el sueldo es menor. Piensan que no podrán seguir adelante si no hacen lo que están haciendo, cuenta. Durante sus investigaciones para el documental, supo que las empleadas de estos locales de masaje suelen tener sexo con algunos clientes a quienes les cobran unas 120 libras, más de 150 por relación. Pero entre 50 y 60% de ese dinero se lo deberán entregar a los dueños de los salones, quienes aseguran que ofrecen protección a las mujeres. Si no pagan, las golpean, les roban, las violan, asegura la cineasta. Además que no suelen atreverse a salir de sus lugares de trabajo por miedo a que las descubran sus vecinos. Así que trabajan día y noche, siempre con las cortinas bajas, pero a pesar de ello asegura que les cuesta dejar el trabajo por miedo a no encontrar una alternativa. Así es como ellas mismas cavarán el agujero en el que se hunden, dice Lu. Son muchas las que no consiguen salir. Según Lu, se convierten en personas sin alma. Cuando decidieron irse al extranjero, fueron el orgullo de sus familiares, pero ahora temen contarles la verdad. Así que tratan de olvidar quiénes fueron, dejar atrás la vida que alguna vez fue normal. Prefieren no pensar demasiado, se lamenta Lu. Ana tenía 35 años cuando se quitó la vida. Apenas llevaba 2 años en Londres, uno de ellos trabajando en la industria del sexo. Algunas de las amigas piensan que se suicidó porque se sintió presionada por su familia, que le exigía que le mandara dinero, explica la documentalista. Por esto fue poco, le había prestado dinero a alguien para abrir un restaurante. Cuando ella le pidió a esta persona que le devolviera lo prestado, esta la amenazó con que le diría a su familia qué hacía para vivir, recuerda. Y la nota sigue, y pues así es la vida de estas jóvenes, ¿verdad? Que se van a otro país, igual para salir adelante, para sacar a sus hijos, como dice aquí la nota, son mujeres divorciadas, solas y pues todos los abusos que pasan otros países. Pues no tan solo, bueno, en muchos lados del mundo, sí. ¿No? Muchos de nosotros yo pienso que hemos de conocer a una persona que hace lo que sea por sus hijos, ¿no? Sí. Por darles de comer, por mantenerlos, por darles protección, por miles de cosas, pero pasan por un sinfín de situaciones las cuales tienen que ver, cualquier cosa tienen que hacer para poder darle sustentamiento a sus bebés, ¿no? A sus hijos. Y eso es una manera bien fuerte de parte de la mujer que hace todo ese tipo, cualquier cosa para poder, pues, hacer, ver por sus hijos. Lamentablemente esta era una joven que no tenía hijos, pero estaba viendo la manera de cómo poder ayudar a su familia, ¿no? Y hizo lo que sea para poder mandarle dinero pues a sus familias. Pues sí, así, ¿no? Es, se involucran ahí, luego pues ya no hay manera de salir, ¿no? De ahí. Y acaban lamentablemente así, pero... Y como dice ahí la nota, ¿no? Se sintió presionada por parte de la familia. Y no tan solo por eso, sino que ella le dieron un préstamo o ella pidió prestado y le estaban cobrando, tengo entendido. Sí,

dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Buenos días, pues ya regresamos aquí a su noticiero popular. Son las 9:39 de la mañana. Y pues a quién acabamos de escuchar. Verónica. Compañero. Verónica. Repella. Repella, Repella. Y su. La canción Hasta Siempre para el comandante Che Guevara. Así muy es. Muy bonita. Pues vamos con más. Les recordamos de que estamos aquí. Usted está escuchando el noticiero popular de 8 a 10 de la mañana todos los lunes, miércoles y viernes. El día de hoy, el lunes, pues no pudimos hacer programación, pues ya que estábamos, bueno, de mi parte andaba un poquito ocupado, pero este miércoles, claro que sí, estamos con su noticiero popular, ya que el día de ayer, pues dimos un poquito de información, el por qué se celebra, por qué hubo ayer tantos cohetes, en algunos lugares hubo desfiles, pero también hubo como carreras de carros, pero fue de que se celebró el 4 de julio aquí en el norte, dicen, sí, por allá es. En mi pueblo, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos aquí en su noticiero popular, en radiosantaana.org, dando las noticias desde el Centro Cultural de México, y también ustedes estaban escuchando algunos programas aquí en Radio Santa Ana, pero también algunas clases que se dan aquí en el Centro Cultural. Pero regresamos a las noticias, Reina. Sí, así es. Pues, ¿qué te parece si nos vamos aquí con una nota que nos mandaron de la página eleconomista.net? Y esta pues tiene que ver que dice aquí que cada vez hay más familias centroamericanas que se instalan en México. Y dice así la nota: los pandilleros llegaron el otoño pasado en motocicleta, armados y enmascarados hasta una casa en el norte de Honduras. Los pandilleros llegaron en el otoño pasado, llevaron una sombría advertencia para los ocupantes. Dejen la ciudad en 24 horas o si no, Laura María Cruz Martínez, otra madre soltera, y los 9 niños a su cargo llenaron bolsas de ropa a toda prisa con ropa y objetos personales y salieron camino a la frontera antes del amanecer, dejando su casa abandonada con los muebles y electrónicos aún en su lugar. 9 meses más tarde, vuelven a estar juntas en 2 apartamentos contiguos en el barrio obrero en el este de la Ciudad de México. No siempre ha sido fácil adaptarse a esta megalópolis de más de 20 millones de habitantes con su metro abortado y su español lleno de regionalismos. Pero al menos están a salvo de las pandillas que asolan su país. Los 11 consiguieron el pasado marzo estatus de refugiado y asilo en México. Eso los convierte en parte de una creciente oleada de refugiados de Honduras, El Salvador y Guatemala, que se instalan allí en lugar de intentar llegar a Estados Unidos, al que muchos ven como cada vez más hostil. La reubicación de refugiados ha crecido en México, al tiempo que descendía la inmigración en Estados Unidos. Las capturas de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han caído de forma brusca en la frontera, especialmente de menores sin acompañar y familias como la Cruz. Durante la presidencia de Donald Trump, las autoridades estadounidenses han intentado reforzar su control de migración y reducir el número de refugiados. Tomás Homan, director en funciones del Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, advirtió la semana pasada de que aquellos que entren a Estados Unidos de manera ilegal no deben de sentirse cómodos y deben preocuparse de que alguien los está buscando. Sí creo que hay menos gente que decide poner la vista en Estados Unidos, precisamente porque se ha presentado como un país poco hospitalario, señaló Maureen Meyer, colaboradora veterana para México de la Washington Office en Latinoamérica, una organización centrada en los derechos humanos. México recibió en el 2015 3.424 solicitudes de estatus de refugiados, una cifra que subió a 8.794 solicitudes el año pasado. Las peticiones se han superado a ese ritmo en el que va del año, con 5.464 solo entre enero y mayo. Casi todas las aspirantes llegan del llamado Triángulo Norte-Centroamérica, donde las pandillas son en buena parte libres para aterrorizar a la población y a las tasas de asesinato. Están entre las más altas del mundo, fuera de las zonas de guerra abierta. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, estima que México podría recibir 20,000 peticiones para final de este año. Estamos hablando de enteras familias, de enteras generaciones, hasta 12, 15 y 17 miembros que llegan a la frontera del sur de México, indicó Francesca Fontani, portavoz regional de la ACNUR. Obviamente, la respuesta humanitaria tiene que aumentar ante esta avalancha de gente. Belice, Costa Rica y Panamá también registraron un aumento de más de 4,300 solicitudes de asilo este año pasado, de personas que huían de El Salvador, Honduras y Guatemala. Cruz, de 40 años, dijo que la amenaza contra su hogar llegó apenas 3 horas después de que reportara a la policía que los pandilleros estaban acosando a su sobrina de 16 años en Chamelecón, un suburbio de San Pedro Sula, que está entre 5 ciudades más peligrosas del mundo. Y pues la nota sigue y sigue, está muy interesante, pero ¿qué te parece si la dejamos ahí en la página de radiosantana.org? Mejor en la página de oficial de Facebook, ahí la podemos dejar también, okay, para sí, que la escuchen. Y pues aquellos que estén interesados en querer leer un poquito más acerca de esta nota que acabas de dar, pues ahí la vamos a dejar en la página oficial de Facebook de Radio Santa Ana. Ay, nomás, esas son las canciones del Chicoche, el señor, iba a decir yo, Francisco Panchoche. El Panchoche. Así se hubiese llamado, ¿no? Ya que se llama señor Francisco José Hernández Mandujano. Pero bueno, es el Chicoche, el famoso Chicoche. Pero ¿por qué estamos escuchando? ¿Por qué pues no pongo esta música? Porque fíjate que próximamente les voy a leer una nota acerca de una ciudad de colores. Vamos a ver de qué se trata esta ciudad de colores. Esta nota la vengo agarrando del periódico Desinformémonos y tiene que ver con el arte urbano, pero también tiene que ver con allá en Villahermosa, Tabasco. Pues vamos a ver de qué se trata noticia. Ah, y el Chicoche es porque hay ¿cómo se puede decir? Una unidad habitacional en donde se le llama Chicoche. Así se le llama. Órale. Y lo que estamos escuchando pues es el Chicoche y la crisis. Pues vamos a escuchar, vamos a ver esta nota, dice así. Dice que Ciudad de Colores, el arte urbano para construir comunidad. Convencidos que las transformaciones sociales se generan de voluntad de la gente, surge Ciudad Colores, un colectivo de artistas, intelectuales y emprendedores que ya está dejando huella en Tabasco. 15 murales están intervenidos artísticamente en 8 edificios que componen un conjunto habitacional conocido como Chicoche. Según ahí. Pero dice aquí que el 5 de mayo, con la donación de ciudadanos comprometidos, inició el proyecto. 2 murales ya están cobrando vida y continuaremos hasta agotar los recursos materiales. Por eso necesitamos de tu ayuda. Pero dice aquí, ¿qué queremos cambiar? Tabasco ocupa según las últimas estadísticas de INEGI, los primeros lugares de México en inseguridad. Su capital, Villahermosa, es la segunda ciudad más peligrosa y la primera en temor social, es decir, que vivimos con miedo. Aquí unas cifras del 2016, Tabasco ocupó el 4º lugar en consumo de marihuana en el 2014. El municipio del centro encabezó con un 55% los delitos de mayor incidencia, una cifra total de 60,705 del estado total. El polígono de la colonia Las Gaviotas va a la cabeza con una tasa delictiva en crecimiento en datos más crudos respecto a nivel de permisividad a la violencia en la zona. Se observó que el 63% de los habitantes del polígono, al cual pertenece Gaviota Sur y Gaviota Norte, muestra una alta aceptación y esta proporción aumenta el 70% en Gaviota Sur. ¿Pero por qué el arte urbano? Dice que de acuerdo a un estudio de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, Colombia, dice aquí DASA 2008, existe una relación importante en la mejora de calidad de vida con la intervención de espacios públicos. Otros casos como Santurce, un barrio de San Juan, Puerto Rico, que a partir del proyecto Santurce Ley devolvió la vida a este espacio marginado, demuestran que es posible vivir una reactivación a través del arte urbano. Pues esta es la nota de allá en Villahermosa, Tabasco, en donde pues están diciendo que el arte urbano, pues hay mejoras en calidad de vida con este tipo de actividades allá en Villahermosa. Sí, pues así es. ¿Qué te parece? ¿Tienes otra nota o vamos con más música? Pues, ¿qué te parece si después de esa bonita nota, ajá, vamos con una nota aquí de esta, como que sí, está muy buena para escucharla. Dice la gasolina más barata en 10 años. ¿Cómo ves? Que ayer estuvo barata la gasolina y pues qué bien por toda la gente que salió a diferentes lugares. Dicen que en 10 años ayer estuvo barata la gasolina. Oh, pues mucha gente pudo salir a otros lugares, como te digo, ayer que estábamos por allá por Perris, ¿sí? Y pues pues fíjate que en el camino de mi parte, bueno, nomás uh-huh, miré un accidente, ¿verdad? Donde un señor se salió de la carretera, pero los demás acompañantes que miraron más accidentes y me dijeron que habían visto 3 accidentes por el freeway, pero quién sabe la verdad cómo ha de haber pasado, pero bueno. Perdón, pero me desvié, pero la gasolina dice que estuvo muy barata. No, sí está bien. Ajá, pues sí, es lo que dice esta nota, que ayer pues estuvo muy barata la gasolina. Dice los precios más bajos en gasolina en los últimos 10 años. Y es que aunque en otras ocasiones ha estado barata, nunca en fechas veraniegas en las que millones de estadounidenses se preparan para salir de viaje, o sea, bueno, los que ya viajaron y ahorita ya están regresando, pues qué bien, felicidades que pues se ahorraron un poco en gasolina, según reportó el sitio de noticias. Dependiendo de cada estado, los precios varían por el precio promedio de la gasolina regular fue de $2.201 por galón este lunes, según la Administración de Información Energética, un nivel inédito en estas fechas desde el 2005. De esta cantidad, el 48% corresponde al coste del crudo. Al costo del crudo, pero aquí dice coste, el 16% a su proceso de refinamiento y el 17% a la distribución y comercialización y el 19% a impuestos. También la Asociación Americana del Automóvil coincide en que esta tarifa está en su punto más bajo del año, aunque eleva la cifra hasta los $2.26 por galón. Según sus datos, el coste se redujo esta semana en todo el país, excepto en los estados de Indiana y Ohio y Michigan. Atribuyen estas caídas al bajo costo de refinanciamiento, las reservas disponibles y una demanda más débil que en años anteriores. El estado con la gasolina más barata en Carolina del Sur, a $1.93 por galón, seguido por Oklahoma a $1.95, Alabama a $1.99, Mississippi a $2, o no sé, pero dice $2.00. Ajá. Y Missouri $2.01. Tennessee y Arkansas a $2.02, Virginia $2.03, Texas $2.06 y Kansas $2.07. Los precios más altos se registran en la costa oeste, en California a la cabeza, donde el galón se vende a $2.96, Alaska $2.84, Washington a $2.81 y Hawái $3.05. Y pues ahí termina esta nota, que pues sí se ahorraron un buen, ¿no?, en gasolina las personas que salieron lejos. Y sí, pues sí.

políticos, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, y en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. Muy buenos días, pues estás escuchando RadioSantaAna.org. Estamos aquí en las noticias en vivo, dando las noticias desde el Centro Cultural de México, que se encuentra en el 837 Norte de la calle Rose, una organización donde imparten también aquí clases de jarana, salsa, bachata, cumbia, de guitarra y otros defensa personal y otras clases. Si quieren más información, puede venir al 837 Norte de la calle Ross, aquí en Santa Ana, California, dice mi amigo Jaguar, en la ciudad de los nopales, aquí en el condado sin naranjas. Pueden venir y pedir información. Si ustedes quieren apartar algún espacio para alguna junta, para algún evento, pues pueden venir los martes a las 7 de la tarde a pedir el espacio, claro que sí. Y aquí con muchísimo gusto pues se le puede dar acceso. Si ustedes requieren un pequeño espacio aquí en el lugar del Centro Cultural de México. Ya se nos dieron las 10 de la mañana. Reina, les recordamos de que están ustedes escuchando su noticiero popular en RadioSantaAna.org. Próximamente 104.7 FM Radio Santa Ana. Sí, pues así es, compañero. Lamentablemente, pues ya se nos terminó el tiempo. Pues, pero ¿qué te parece si damos unos anuncios que tenemos? Y pues les vamos a dar el anuncio del Mercadito del Carrusel. El Mercadito del Carrusel. Sí, no, el no, Carrusel. El Mercadito Carrusel, ¿no? El Mercadito Carrusel. Así es, sí. Creo y que sí. Y pues este carrusel va a estar lleno de verduras y frutas, orgánicas, cosechadas aquí por nuestros compañeros que están trabajando aquí, los terrenos comunitarios, una granjita, y pues, ¿qué les parece? Por favor, vengan todos los vecinos aquí de los barrios de Santa Ana. El mercadito, vamos a estar aquí en el parqueadero del Centro Cultural de México y va a ser este sábado 8 de julio y va a estar de 10 a 2 de la tarde. Por favor, vengan a conocernos y también para que tengan más información también para personas también que se quieran integrar con nosotros para vender sus productos, que sean hechos a mano, frutas o verduras que cosechen, y pues hay mucha gente talentosa, ¿no? Que está esperando esa oportunidad y pues que vengan, por favor, no falten. Que no falte, que vengan, va a haber aguas frescas, ¿verdad? Como dijiste, va a haber frutas, verduras y legumbres. Sí. Pero que vengan, como dices, son cosechas de que nuestra misma comunidad pues realizan en los pequeños, en las pequeñas microgranjas que hay aquí en la ciudad de Santa Ana. Pues que vengan este sábado 8 de julio a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, aquí en el estacionamiento del Centro Cultural de México, 837 norte de la calle Ross. Va a haber música, aguas frescas, diversión y ustedes vengan y aproveche el día, porque es algo como para usted pueda ahorrar en su presupuesto. Es la entrada completamente gratis, no se les va a cobrar absolutamente nada, nada más por si ustedes vienen, no se les va a cobrar su asistencia. Aquí nada más vengan, participen, conozcan lo que es el Mercadito Carrusel, que es una iniciativa de comunidades saludables, ¿verdad? Y de la comunidad aquí en la ciudad de Santa Ana. Así que vengan a partir de las 10 de la mañana aquí en el Centro Cultural de México. Pero también, Reina, les queremos dar un anuncio de que, por favor, vengan. Las personas que nos están escuchando, vengan al concilio hoy a las 6 de la tarde, que se encuentra aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana. Es el 20 Civic Center Plaza de Santa Ana. Y van a tratar asuntos bien importantes el día de hoy. Sí. Uno de ellos van a hablar acerca de las trocas que venden comida aquí en la ciudad de Santa Ana. Van a hablar acerca de las regulaciones que va a haber para esta ordenanza. También van a hablar acerca de ¿qué más van a hablar? Acerca de representación universal, que los chicos de Resilience pues van a estar hablando, van a estar pidiendo, van a hacer una petición, una propuesta al concilio, y también van a hablar acerca de los, no sé si es el mercadito o de las tierras comunitarias, pero lo que yo tengo entendido es de que el día de hoy las mujeres o la cooperativa de MUCA van a recibir un reconocimiento de parte de los representantes aquí de la ciudad de Santa Ana, para que vengan y vengan y vean de lo que se trata acerca reconocimiento que va a recibir esta cooperativa de mujeres MUCA, que es Manos Unidas Creando Arte MUCA, ¿no? Que surge aquí desde Santa Ana. Que vengan, sí, porque estas mujeres van a recibir ese premio por parte de estos representantes de aquí de la ciudad de Santa Ana. Sí, pues están todos invitados, por favor, vayan al concilio, necesitamos su apoyo, ¿no? Y que se haga presente toda la comunidad. Es muy importante. Sí, que se hagan presente. Les recordamos que es a las 6 de la tarde en el 20 Civic Center Plaza, aquí en la ciudad de Santa Ana, en el centro. Si alguien quiere más información, pueden meterse a la página de Facebook de Radio Santa Ana. Pueden mandar un pequeño mensaje pidiendo más información acerca de lo que se va a tratar la junta de hoy aquí en el concilio de la ciudad de Santa Ana. Y nosotros con muchísimo gusto le podemos dar más información, la localidad y los puntos de los que se van a hablar. Porque va a haber varios puntos aparte de los reconocimientos de la... Sí, muy importantes. Y que vayan, que no tengan miedo, como dices tú, la entrada es gratis y no pasa nada, porque mucha gente a veces tiene miedo. ¿Por miedo por qué? Pues no sé, pero luego dicen, no, es que me van a tratar mal o no me van a dejar entrar. O no me van a dejar hacer comentarios. Ajá. Pero fíjate que también, tengo también entendido que la gente no le da un poquito de temor o preocupación al entrar, porque ¿sabes por qué? Porque es la primera ciudad, o es la única ciudad, creo, en todo el país, de que tiene seguridad en la entrada. ¿Por qué tienen seguridad y los están revisando? Fíjate qué cosas, ¿no? Hasta los niños que van en el kinder les están revisando sus mochilas. Y es algo bien raro lo que es esta revisión que hacen al entrar al concilio. Y yo tengo entendido que es la primera ciudad que tiene seguridad al momento de entrar al concilio de la ciudad. Te revisan todo, que te saques todo y no, y, o sea, pero pues está bien, oye, es por la seguridad de todos, ¿no? Yo pienso que no está bien, porque es la primera ciudad que hace eso y, oye, no quieren ni que... La última vez que entré me dijeron, no queremos que entres con pancartas. Digo, ¿qué pancartas? Digo, no tengo nada. ¿Cómo? Digo, ¿ahora me vas a prohibir mi derecho de expresión? ¿Cómo es eso, no? Entonces dicen, sí, tenemos que revisar que no entres con pancartas. Digo, ay Dios, pero bueno. Pero bueno, hoy que vengan hoy al concilio de la ciudad de Santa Ana. No tengan miedo, como dicen, no tengan miedo de preocupación. Nosotros vamos a estar ahí para que ustedes también entren con facilidad. Bueno, tienen que pasar, claro, por supuesto que tienen que pasar por la revisión. Uh-huh. Pero sí, que no tengan miedo, que la gente venga, que nuestra comunidad venga, se haga presente para que vean los puntos que se van a tratar el día de hoy. Sí, que son que muy conozcan importantes. Sus derechos, Son cosas bien importantes, sí. Acerca de, pues es para nuestro futuro también, no tan solo para nosotros, sino para las siguientes generaciones que vienen tras nosotros, ¿no? Y que nos están empujando, puchando y decir, y nosotros pues estamos ahí para que las cosas pues estén mejor, cada día mejor. Aquí en la ciudad. Así que, Reina, algo más que tengas que decir, ya son las 10:16 de la mañana. Sí, pues ya nos vamos, que tengan un bonito día y pues hasta la próxima. Así es, pues vamos a estar el viernes. ¿Quién va a estar el viernes, Reina, aquí en su noticiero? Pues nosotros, y a ver quién nos acompaña. Órale. Así es que nos vemos, gente bonita, que tengan un bonito día. Y pues los esperamos en el concilio a las 6:00 p.m, no falten. Y el sábado, pues los esperamos aquí en el Centro Cultural de México, en el Mercadito. Así es, pues muchísimas gracias. Que pasen un excelente día. Nos estamos mirando. Hasta pronto. Y nos vamos a dejar con una canción. Seguimos. ¿Qué te parece si le dejamos con un poquito de Chicoché? A ver si no nos dicen ya córtenle. Que en pompo. Mm-hmm.